Tenía todos los animales en casa. Un patito, un chanchito, un pocito, un ratito. A ver, una vaca. Mi abuelo se le guardó un platito y le guardó leche. Una jirafa. Interesante. Y también voy a tener un elefante. Un caballo también. Ah, también voy a tener un conejito. Me olvidé de conejito. Un perro cachorrito. Todos los del cuerno son mal conmigo. Mira, la timan tiene cara de enojado, como la muerte de cara de enojado. Así. Y sabe que no me tiene. No me tiene ni un toro ni un tiburón, no me tiene. No, eso me asustan a mí. Pero, y no me acuerdo.